vamos a mostrar a nosotros por una ayuda a nuestros hombres para una cultura de los hombres de la ciudad. Esto es todo lo que nos dice el mundo. Thank you.